mi pelo, idiota. Luego tenemos otra que también es mi predicción. Otra que también. Tengo un recado de parte de la tele. Ya va siendo hora de que los peques nos vayamos a la cama. ¡Vamos! ¡Vamos a la cama! Ya estuvo bueno de ver tanta tele. Ya mejor quédate aquí conmigo en la hora de la meme, que ya va a comenzar. Que tú me entregues dejará pendientes. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Quién nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario? Tómate lo que deseas, como si solo quedara el presente. Es lo único que tengo. El presente es lo único. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Quién nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario? Tómame lo que deseas, como si solo quedara el presente. Es lo único que tengo. El presente es lo único. Es lo único que hay. Es contigo mi vida, con quien puedo sentir que merece la pena vivir. Venga, y se escucha el aplauso colosal de la gente. Porque ya empezó la hora de la meme. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de este su programa, La Hora de la Meme, con su servidor Marco Machado, que aún sigue solo, triste, solo, desamparado, pero solamente un vidrio nos separa del buen Flavio. Qué pelado eres. Pero bueno, no les voy a decir qué fue lo que hice, señor, pero está bueno, se les quiere, se le quiere a final de cuentas al condenadote. Qué bueno que están de vuelta acá con nosotros. Como les decía, la verdad es un gustazo poder compartir con ustedes esta hora de programación, que esta vez va a tener nueva modalidad. Espero no les incomode. Vamos a incluir algunos comerciales para gente que ya estaba acostumbrada a solo escuchar los cortes musicales. No, ya vamos a tener cortes comerciales. Comercialmente hablando, no son tal cual, pero son

Ya estamos de vuelta aquí en la Hora de la Meme. Y lo que escucharon antes de los cortes comerciales fue el grupo Safe Ferries con la canción I Know. Esta vez tenemos mujeres incursionando en el ska, en lo que toca a la música. Por ahí también tenemos una versión en vivo de Panteón Rococó con María Barracuda, que es muy reciente. Y tenemos, buena música para que pasen una noche de martes muy skanquera. Hoy pusimos mucho ska, pero cantado por mujeres. Y bueno, hablando de cosas no tan agradables en lo que respecta a las notas en el mundo, resulta ser que a lo mejor algunos de ustedes ya vieron esta noticia en los medios, pero no está de más mencionarla y pues hacer un poco de conciencia al respecto. El día de hoy, más o menos como la 1:00 p.m. En Japón, que fue donde suscitó, más o menos serían las 9 de la noche, aproximadamente, a un individuo se le ocurrió la fantástica idea de atacar un lugar, un centro de rehabilitación para personas con problemas mentales, y pues lamentablemente se chutó a 19. El señor tuvo a bien quitarle la vida a 19 de estas personas que se encuentran recluidas en estos centros, que lo que buscan es tratarlos de integrar a una vida pues saludable. No siempre se puede, no siempre las personas pueden recuperar la cordura socialmente aceptable que solicitamos, que a final de cuentas pues no es otra cosa más que adaptarse a los esquemas sociales. Mucha gente a lo mejor está completamente en sus cabales, pero ve la vida desde otra perspectiva y por ello pues se le considera fuera de lo que los estándares psicológicos normales de una sociedad monótona y aburrida marca, y por ello se les recluye en este tipo de lugares. Y un individuo que algún tiempo estuvo trabajando en este mismo lugar, algún día decidió quitarle la vida a esas personas. Incluso el señor tuvo a bien mandar una carta para decirle al gobierno de esta localidad que la única manera de poder erradicar este cáncer pues era eliminándolos, como él les llamaba, y decía que solamente así, erradicándoles, podría evitarse una tercera guerra mundial. Yo no digo que no, que todas las personas que han iniciado las guerras que terminan como guerras mundiales definitivamente sí están locos, sí están mal, están trastornados de la cabeza, pero para mal. Hay mucha gente que está recluida en los sanatorios psiquiátricos y todos estos lugares por cuestiones más emocionales, por cuestiones que no puede su capacidad intelectual tal vez razonar como el resto de nosotros, y no por ello son peligrosos, simplemente no se encajan dentro de los esquemas sociales, como les mencionaba, pero nunca han atentado con la vida de alguien o contra alguien, ¿no? A final de cuentas se les mantiene ahí porque es el lugar indicado. No siempre, la verdad, también para ser francos, no siempre están en las mejores manos, pero de alguna manera se busca volverlos a reintegrar. Entonces, a este individuo se le ocurrió la fantástica idea de darles cuello, ¿no? Literalmente. Y es muy triste saber que efectivamente se llevó a 19 de estas personas que estaban en este centro psiquiátrico, y desgraciadamente dejó muchos más heridos, a aproximadamente otra decena igual de personas heridas. El señor decía que él tenía capacidad para poder erradicar hasta 470 personas con problemas mentales. Imagínense, yo creo que él también tiene un gran problema, y incluso en esta carta que les mencionaba le mandó al gobierno de la ciudad donde él habita, relataba o alegaba que para que pudiera él echarle la mano ejecutando a estas 470 personas, lo único que pedía era que se le indemnizara al señor con una fuerte suma de yenes, y que se le hiciera una cirugía plástica para que no pudieran reconocerlo. La verdad sí estaba bastante deschavetado también este cuate, de nombre Kunio Takano. Kunio Takano es el bombero que dio fe de esto. Ahorita les doy el nombre del joven que atacó. Un joven aproximadamente de 26 años fue quien acuchilló a esas personas. De hecho, creo que, permítame, Satoshi Uematsu, es que sí está medio complicado el nombre. Satoshi Uematsu, de 26 años, ya había dejado muertos y heridos a un tercio de los casi 150 pacientes de este centro de rehabilitación en la madrugada del martes. Así que pues la verdad, lamentable esta situación allá en Japón. Es triste saber que hay gente que de pronto pues sale de sus cabales, y él también tendría que haber tal vez estado recluido en este centro psiquiátrico como una amenaza, no tanto como para poderlo rehabilitar. Y qué lamentable, porque como sociedad, como les decía, nos estamos yendo cada vez más al hoyo y nos estamos desmoronando lenta y agónicamente, y no sé para dónde vamos a acabar con todo lo que está pasando. No hay un país que en la última década no se haya salvado de un ataque, de un loco, de alguien que se le deschaveta la crisna y se empieza a ejecutar a gente. Es triste en qué nos estamos convirtiendo. Sí, cada vez más modernos, sí, cada vez más autónomos, sí, cada vez más dependientes de la tecnología, pero también cada vez más y más locos con nosotros mismos, ¿no? Locos de locura mala, insana, ¿no? De estas personas, como les mencionaba, de esas personas que pues a lo mejor no, simplemente no están adaptadas socialmente como estamos acostumbrados, ¿no? Y cabe mencionar que muchos genios han estado recluidos en estos lugares porque se les llamaba locos. Entonces, al final del día, sí habría que sopesar mucho nuestros estándares acerca del término de locura, o del término de esquizofrenia, o el término de, bueno, de todas estas enfermedades mentales que en cierto momento pues llegan a representar tal vez una amenaza en su momento, pero con un tratamiento y sabiéndolas domar o manipular, pueden llegar a tener grandes resultados. Tristemente, pues no para todos, pero la mayoría sí puede tener ahí un chance de volverse a reintegrar a esta monótona sociedad que exige mucho y no da nada. Así que son momentos de como de echarle coco, reflexionar un poco acerca de qué estamos haciendo, en qué nos estamos convirtiendo, en qué nos estamos volviendo como sociedad, como seres humanos, a dónde nos orillamos. Cada vez hay gente más depresiva, cada vez hay más gente sola, cada vez hay más gente que no encaja dentro de los estándares socialmente aceptables. Y aunque en teoría estamos abiertos a nuevas ondas, a cosas más tolerantes, desgraciadamente también nos hemos vuelto muy, muy jueces y verdugos de muchas otras situaciones. Y es por eso que yo les invito a que el día de hoy, martes 27, pues se pongan a reflexionar, perdón, martes 26, ya hasta estoy yo, ya no sé ni en qué día vivo, se pongan a reflexionar acerca de qué estamos haciendo mal con respecto a nuestro entorno. Si de pronto nos enojamos de más, tal vez tenemos problemas de ira, hay que saberlos tratar antes de explotar, hay que saber acercarse a un especialista. Sé que a veces uno dice que por tiempo, que por dinero, que hay miles de pretextos, pero también hay muchos servicios abiertos para que ustedes, si de pronto se sienten desesperados, puedan acudir a ellos vía telefónica, vía internet. Incluso yo sé que mucha gente tiene ese prejuicio acerca de los grupos de AA o sus ramificaciones, como lo que es Neuróticos Anónimos, como lo que es Depresivos Anónimos y todo este tipo de grupos donde pueden ayudar, orientarte igual, y hasta te pueden echar la mano para que tú salgas adelante y puedas lidiar con tus sentimientos, con tus dolores internos, y que puedas sanarlos o subsanarlos y seguir adelante, ¿no? Realmente es momento de reflexionar, pensar en qué estamos fallando, en qué nos estamos equivocando. Yo les invito a la reflexión, queridos amigos, y la verdad me gustaría mucho que ustedes también nos compartieran si alguna vez se han sentido así, desesperados, ansiosos y tienen ganas como de matar a alguien, porque a todos nos ha pasado en cierto momento de nuestra vida. De pronto tenemos las ganas y el deseo de sentirnos oprimidos, al sentirnos oprimidos, pues de desfogar todo eso, y a veces en nuestra cabeza se generan muchas, muchas incoherencias, muchas locuras. Así que es bueno que ustedes también encuentren una fuga, encuentren un desfogue, y si han pasado por ahí, platíquenlo en las redes sociales. Ya saben, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Radio TV Croc. Ahí estamos para todos ustedes. Por favor, háganoslo saber, compártanse, vívanse con nosotros este tipo de experiencias, para que ustedes también encuentren un punto de fuga y no exploten como ellas express y terminen ejecutándose a muchas personas inocentes tarde que temprano. Así que, sin más, vámonos con más musiquita, mi buen Flaps, y vamos también a cortes comerciales y ya regresamos. Vas a ser mía por tu amor. Aunque me saquen vivos los ojos, nada me importa, yo a ti te quiero. Y si no logro que tú seas mía, ay, yo me muero. Pídeme lo que tú quieras, el corazón o lo que sea. Rápido, ¿no? Valeria ya va a cumplir 3 años. Por fin algo que celebrar, ¿no? Ay, otra vez con lo del gobierno. Sí, ya son 3 años y no han hecho nada. Claro que han hecho cosas. A ver, ¿qué cosas? Ahí está la luz. Pagamos menos por lo mismo. El gas no ha vuelto a subir. Además, te dieron el crédito del Infonavit y están dando hasta el doble. Sí, eso sí. Y si quieres, pero... le sigo, ¿eh? Apenas vamos a la mitad. Nos quedan 3 años, imagínate. Ya entendí, ya entendí. Mover a México. Gobierno de la República. Raúl. ¿Viste que ya aprobaron la reforma hacendaria? Uh-huh. Ahora todos vamos a pagar más impuestos. No, no es cierto, no todos. ¿Cómo que no todos? No, solo los que ganan arriba de 60 mil pesos al mes van a pagar más. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿A poco tú ganas más de 60 mil pesos al mes? ¿Quién sabe? Reforma hacendaria. Es lo justo. Ese comentario de quién sabe. Híjole, pero bueno, está bueno. Me voy a abstener de mis comentarios para con respecto a la publicidad. Híjole, pero en fin. Señores, escuchamos a Mimi Maura antes de irnos al corte. Muy buena rola, bastante contagiosa, bastante, pues, así como para agarrar a la pareja y escanquearle un ratito. Aquí está, calientito. Ya sabes. Y bueno, pues entre otras cosas resulta ser que la aplicación llamada Prisma, que tal vez algunos o los que gozan de tener algún iPhone o uno de estos aparatos de la manzanita, ya han podido usar o utilizar dentro de sus smartphones o dentro de sus tablets o todo lo que tenga que ver con Mac, una aplicación que se llama Prisma. Prisma, esta app convierte tus fotos en obras de arte. Así como la escucharon, ya llegó a Android. Esta aplicación ya se encuentra en Android, ya la pueden descargar. Y ustedes se preguntarán, pues ya hay algo, ¿no? Se llama Instagram. Pues déjenme decirles que no. No tiene nada que ver, absolutamente nada. No es como con Instagram, que pues ahí nada más pones filtritos y no. La verdad es que esta aplicación lo que hace es subir tus fotos a internet, realizar un algoritmo y convertirlas o transformarlas de acuerdo a diferentes gustos. Esta aplicación nos permite tener varios varias formas de ver la misma imagen y la verdad están bastante interesantes. Por aquí en la publicación que de la que les estoy platicando, que fue hecha por Clarín en internet, next.clarin.com, nos platica acerca de esta aplicación y de sus ventajas, ¿no? Como les decía, una de ellas es que, pues, olvídate de los filtros, tienes que subir tu foto, va a tardar un poco, llega a tardar hasta varios minutos, incluso puede llegar a tardar hasta una hora, dependiendo de la carga de sus servidores, ahora con Android obviamente tendrán más, pero los resultados realmente son muy bonitos. Yo los invito a que puedan checar alguna de las imágenes que vienen, o si ya de plano quieren arriesgarse y bajar esta aplicación llamada Prisma, pueden hacerlo ya en sus dispositivos. Ya no solamente está para el iOS de Mac, sino que también ya se encuentra en todos los smartphones de Android. Ya pueden descargarla. La verdad, hay muy buenas críticas acerca de esta aplicación. Alguna vez ya había oído ahí a un amigo que tiene este iPhone, que le gustaba mucho porque te permitía hacer cosas muy fuera de lo común. Y sí, la verdad, las fotos se ven bastante padres, bastante bonitas. Entonces, si ustedes son de esa banda que les gustan las fotos y les gusta la onda un poquito más artística, los invito a que chequen esta aplicación llamada Prisma, que ya está disponible desde el día de ayer en todas las plataformas de Android, en todas las versiones de Android. Bueno, no creo que en todas, en algunas sí ha de haber alguna variación. Bueno, pero pues a final de cuentas la idea es que, pues ya saben que el consumismo nos lleva a cambiar de teléfono cada 3 meses o cada que sale uno más reciente, y pues nos vamos quedando con lo más actual, así que pues aprovechen que están desquitando una lana y cambiando de teléfono como de chones, y bájense aplicaciones como esta de Prisma, que ya está en la Google Play. Y bueno, hablando del monstruo de la manzanita, resulta ser que no le ha estado yendo tan bien últimamente lo que respecta a finanzas. Así que los resultados financieros de Apple en la última evaluación del 2016 dicen que las ventas de iPhone siguen cayendo de manera estrepitosa. Y Apple solamente ha vendido 40 millones de iPhones, 10 millones de iPads y 4.2 millones de Macs en el tercer trimestre del 2016. Y ustedes dirán, son 40 millones y 10 millones. Y, bueno, sí, estoy de acuerdo que es una cifra, pero pongámoslo en contexto de cuántos miles de millones somos en todo el planeta. Entonces realmente pues es una pequeña porción. De hecho, cabe mencionar que a pesar de que iPhone es de las cosas más caras del mundo mundial, o Mac, todo lo que utiliza Mac es de los de mejor calidad, son cosas literalmente diseñadas específicamente para cumplir una función muy precisa, la verdad. Entonces, ustedes no están pagando en parte el diseño, están pagando la funcionalidad que tiene la herramienta que le está proporcionando ciertos equipos. Sé que mucha gente se deslumbra porque es un iPhone, es lo más caro, quiero traer ese. Sí, pero siempre ha sido importante que ustedes sopesen qué es lo que realmente necesitan en sus dispositivos. Llámese computadora, llámese teléfono, tablet. Siempre hay que tener muy en cuenta qué es lo que estamos buscando en ellos. Si buscamos tener una bonita cámara, pues cómprense una cámara, no se compren un celular, ¿no? Si realmente quieren tener las fotos más espectaculares, pues tomen un curso de foto. No esperen a que un filtro lo haga, como la aplicación de Prisma. Si realmente quieren volverse buenos en algo, quieren, no esperen a que se los facilite. Y ese ha sido nuestro problema desde hace un tiempo para acá, que queremos que las cosas sean más sencillas, que ya no tenemos que esforzarnos tanto para que se den. Y ahí es donde radica el éxito de que las ventas se vayan estrepitosamente a los cielos con todos estos tipos de dispositivos. Y por ejemplo, Apple siempre, desde que comenzó su carrera en esta onda de ser los número uno en lo que corresponde a aplicaciones, en lo que corresponde a tecnología, en lo que corresponde a diseño, siempre se ha caracterizado por tener los avances mejores logrados. Si bien ya había cosas que se parecían a lo que de pronto presentan ellos llegan, lo mejoran y lo catapultan al cielo. ¿Por qué? Porque efectivamente tienen la capacidad de visión que a muchos nos falta. Entonces, sean un poquito más prudentes cuando decían acerca de sus dispositivos, sean un poquito más ecuánimes también con respecto a que no es posible que haya gente que se embarca hasta 2 años para pagar un iPhone del que no sacan el jugo o el provecho necesario. Si realmente solamente lo que quieren es llamar y usar WhatsApp, entonces por favor no se compren un equipo que les va a costar 2 años de deuda. Cómprense un equipo que les sea funcional, cómprense un equipo que les ayude a desquitar lo que realmente necesitan y no se endeuden con cosas cosas que no pueden. Es increíble ver cómo prefieren sacar un crédito para un celular que sacar un crédito para una casa, y es una estadística real, es una estadística muy preocupante, porque no están pensando futuro, estamos pensando en el calor del momento, y eso como sociedad nos está debilitando, nos está volviendo más inconscientes de nuestro entorno y a la vez inconscientes de nuestro futuro. Entonces, si se están desplomando las ventas es porque ya mucha gente también ya se dio cuenta que aunque sean los más bonitos, pues no les son funcionales, no están cumpliendo las necesidades que ellos necesitan. Vuelvo a repetirles, el diseño puede ser muy bonito, el diseño puede ser increíble. Y yo en ocasiones pasadas yo les platicaba acerca de sopesar en funcionalidad y costos. No les estoy haciendo propaganda y realmente yo no gano nada por hablar de ellos, pero la verdad es que sí es una muy buena opción. Y así como ellos, hay muchas en el mercado. Les puedo hablar, y estoy hablando específicamente de los equipos Sonda. Ponían yo en comparación, por ejemplo, unos equipos más recientes, que es el Z950, contra el equipo Samsung que tengo yo, que es el Samsung J7. Tienen exactamente lo mismo. La única variación es el diseño. El diseño del equipo. Y el equipo que yo tengo cuesta en promedio en el mercado nuevo, está más o menos como en 4,500 pesos. Y el Sonda que yo les digo está en 1,300 pesos. Hay una diferencia de 3,200 pesos. Y tienen exactamente lo mismo. Tienen la misma calidad de cámara. Tienen la misma calidad de cámara frontal y trasera. Tienen las mismas capacidades de memoria. Tienen un procesador de 4 núcleos ambos. Tienen pues todas estas ventajas. Tienen la misma capacidad de almacenamiento interno. Y es increíble pensar cómo estamos derrochando o tirando a la basura muchas veces nuestro dinero, ¿no? A final de cuentas, en este equipo, pues cabe mencionar que pues yo no gasté, porque a final de cuentas es el que me ofrece aquí en la empresa. Pero sí es cierto que si yo tuviera que invertir, pues sí sopesaría eso, ¿no? La verdad, tuviera que ponerlo en contexto, ¿no? Realmente, ¿para qué me alcanza? ¿Qué es lo que necesito? ¿Y para qué lo voy a usar? A final de cuentas, ¿no? Y ahora también hay mucha gente y hay mucha banda que al final del día está ocupando su equipo y ¡fum! Ya se le cayó. Y ya, chafió. 4,500, 5,000, 6,000, 8,000, 12,000 pesos que llega a costar un equipo o más, tirados a la basura porque se nos cayó, ¿no? Y que la reparación es igual de cara. Te vas a gastar otros 3,000, otros 2,000. Y la verdad, no le veo mucho el caso, ¿no? Al final de cuentas, y solamente lo ocupas para Instagram, para Facebook, Twitter y ya para WhatsApp, si acaso, ¿no? Es para lo único que lo quieres. Entonces sí habría que sopesar y ver. Y si se están cayendo las ventas, como les decía, pues al final de cuentas va por ahí. Va porque la gente ya está empezando a entender el contexto de que pues es mejor funcionalidad que costo, ¿no? Al final del día, por ejemplo, te puedes comprar una, no sé, una Mac Air que vale 17,000, 18,000 pesos, y te compras una Acer y cuesta 3,000, 4,000 pesos, y te va a funcionar exactamente igual. Si al final de cuentas cumple con tus necesidades, ¿para qué vas a invertirle más, ¿no? Ni que fueras diseñador gráfico, ¿no? Al final del día, a lo mejor tu onda es las finanzas y lo que necesitas nada más estar enterado cómo se está moviendo la bolsa, estar conectado a internet y ya, párale, ¿no? Al final del día no necesitas más. ¿Para qué quieres una MacBook Air si lo que para lo que está diseñada es para poder editar video, foto y audio? Entonces, si hay que pensarle, banda, hay que hacer más conciencia con respecto a lo que gastamos y lo que realmente ganamos, porque muchos gastan muchísimo más de lo que ganan, y la verdad es sí está cañón vivir así, la neta. Entonces, pónganse las pilas, adminístrense mejor y no le den de ganar a tantos. Ocúpenlo en lo que necesitan. Yo no digo que sean malos. Yo no digo que al final de cuentas estos equipos sean malos. No, simplemente son caros porque están hechos para una función específica. Si ustedes lo van a ocupar para eso, adelante. Pero si realmente lo quieren para chatear, como decía mi abuelita, todo era chatear, ¿no? Ya estaba chateando en la computadora. No, estoy haciendo la tarea. Estaba chateando. No, al final de cuentas, si nada más lo quieren para eso, pues ¿para qué gastan tanto? Pero en fin. Vale, pues vámonos con más música y vamos también con más cortecitos comerciales. Y ya regresamos ahorita en un momentito más. Venado, tu belleza de faisán, Montejo el adelantado te hizo llamar Yucatán. Qué bonitas son tus calles y tus cielos colorados, coloridos como faisanes, flamboyanes anaranjados. Me gustas por tus detalles, tus calores de verano, tus platillos tradicionales y paisajes adornados. Yucatán. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. No soy el mismo. No soy la misma. No somos los mismos. No somos los mismos. ¡No somos los mismos! No somos los mismos, somos mejores. Con eficacia y orden, con esfuerzo y resultados. Estado de Veracruz, cada día en mejor estado. Ahí estamos de vuelta. Voy a volver a reservar mis comentarios con el comercial de Yucatán. Ya mi risa me delató, pero bueno, en fin. Ay, a quién se le ocurren esas cosas, pero está bien. Vayan a visitar Yucatán, es muy hermoso, la verdad. Eso sí, no se los puedo negar. Es una... Todos nuestros estados en la República Mexicana son una verdadera belleza. Son mágicos en todo su esplendor. Hay conflictos como en Oaxaca, hay cosas tristes, sí, pero también hay mucha banda que depende del turismo. Así que, pues, si ustedes tienen tiempo estas vacaciones, láncense a dar un rol, láncense. No es tan caro como se lo puedan llegar a imaginar. Híjole, y si realmente pueden evitar el usar su auto para viajar, sería más cómodo. Viajen en autobús o viajen en avión. Ahora también hay muchas líneas que son económicas y la verdad les permiten pues transportarse de una manera más eficiente y disfrutar un poco más, porque a veces los viajes en camión también son largos, son cansados. La gente todavía tiene este tabú de que el camión es más económico. No es cierto. El avión también ya representa una competencia directa con los autobuses y la verdad se ha vuelto más eficaz en muchas maneras. Yo los invito a que prueben tarifas, que se enteren antes de salir. Si van a viajar, al final de cuentas, en automóvil, en estas vacaciones que todavía están muy, muy calientitas, por decirlo así, pues que chequen bien sus autos, los revisen, revisen las llantas, y si tienen a dónde llegar, si tienen familiares en algún estado de la República, aprovechenlo, hablen con ellos. Es más fácil ponerle una lanita ahí, pues para la comida, para los gastos de ahí, que irse a gastar una lanota en hotel, en comidas, fuera, en la calle, que también se disfruta, porque también aprendes a conocer mucho de la cultura, ¿no? A través del visitar, del conocer qué se come, cómo se come. Mucha gente pues está arraigada también, ¿no? En sus casas y tal vez no tiene esta chance. O también, como saben que pues es parte del turismo, pues ya no van al centro, ya no van y disfrutan. Yo los invito a que salgan, incluso aunque estén en su mismo estado, salgan a turistear. Es bueno conocer mucha gente. Por eso existe, por ejemplo, aquí en nuestra barra de programas de Radio TV Croc, existe Preguntando Se Llega. Ah, porque mucha banda no conoce las cosas que tiene a su alrededor, ¿no? Mucha banda no conoce las cosas que se está perdiendo por estar ahí como en su madriguera, como zarigüeyas, y no salen para nada. Entonces, si ustedes están en algún estado de la República y no saben qué hay cerca, pues es momento de salir, es momento de visitar, de conocer, de darse una vuelta, de agarrar a sus hijos. No necesitas gastar para divertirte, eso es un hecho, la verdad. Entonces, es cuestión nada más de ingeniárselas, pues una vuelta a esta monotonía y disfrutar. Como les digo, si van a viajar de algún estado, tomen las mejores opciones, tomen las mejores decisiones, vean qué les sale más económico. Y también recuerden que en Croc tenemos descuentos, tenemos convenios con hoteles, con muchos lugares turísticos, así que pueden aprovechar y sacarle jugo y sacarle provecho al hecho de ser agremiados a esta hermosa organización llamada Croc. Así que por favor, aprovechen, hínquenle el diente, total, para eso es, de eso, ahí desquítense. Pero bueno, hace algunos días tuve bien comentarles acerca de una serie que la verdad sigue siendo mi serie favorita hasta el día de hoy, llamada Stranger Things, Cosas Extrañas. Se estrenó en Netflix, pero también ya vi que ya la pueden ver en otras plataformas, incluso en plataformas de descarga de videos, ya también la pueden hacer, ya que es una serie cortita en su primera temporada, solamente 8 episodios, y está protagonizada por la señorita Winona Ryder. Y ustedes se preguntarán quién es Winona Ryder, pues a lo mejor ustedes ya lo ubican más por películas muy emblemáticas como Beetlejuice, como Drácula, como Mujercitas, donde también ella fue protagonista. Y ella se pronunció o dio una pequeña entrevista para el mismo canal de Netflix, donde pues nos platica su experiencia al remontarse al inicio de su carrera, porque ella comenzó también en los 80s, un poquito joven, bastante joven diría yo, y ahí empezó pues con papeles como ese que les decía de Beetlejuice a darse a conocer. Y es muy padre regresar a los 80s, como ella lo mencionaba, es muy interesante volver a ver una década que fue una marca muy importante para muchos de nosotros, porque fue un parteaguas entre esta sociedad que estaba como persinada y abrirse a la apertura de muchos aspectos, principalmente musicales, después de películas, de pronto de ondas un poquito más intensas, un poquito que socialmente estaban mal vistas, como la homofobia y todo esto. Entonces sí fue una década muy importante para la sociedad en general, en todo el mundo. Fue una década que dejó grandes artistas como Madonna, como Michael Jackson, como, bueno, un sinfín de personajes que se dieron a conocer en los 80s y que siguen siendo íconos de nuestra cultura y de la cultura pop, básicamente. Entonces ella mencionaba esta onda de regresar a esta década maravillosa y poderse pues reencontrar a sí misma. También nos platicaba que fue una experiencia bastante interesante el trabajar en una serie como protagonista y antagonista a la vez, porque en ciertos puntos ella se vuelve un personaje como fastidioso, incluso hasta un personaje malo. Necesitan verla, de verdad. Necesitan checar esa serie. Para quien no la haya visto, como les decía, está en Netflix, o también ya la pueden descargar en otras plataformas y poder disfrutar de esta increíble serie llamada Stranger Things. No les voy a spoiler nada, la verdad. Yo los invito a que lo chequen, la disfruten y se pasen un muy buen rato. Igual a la gente que disfrute de tener el servicio de Netflix, pues que puedan entrar y ver lo que la señorita Winona Ryder hizo en esta pequeña entrevista que le hicieron ahí mismo en el canal para platicar acerca de esta experiencia vivida en The Stranger Things. Y el día de ayer chequé una nota que se me hizo bastante interesante acerca de que resulta que encuentran un sistema hidráulico bajo la tumba de Pakal, allá en este en Palenque. Encontraron este sistema hidráulico. Ustedes se preguntarán, ¿cómo va a haber un sistema hidráulico debajo de las pirámides? Bueno, este sistema hidráulico estaba formado por canales que conducían agua debajo de la pirámide, y según los estudiados con respecto a la materia, dicen que eso va a cambiar literalmente la manera en cómo se veía la historia y el por qué existía esta pirámide. Esta pirámide está sentada en medio de la selva y está rodeada de manantiales y arroyos, pues que pasan muy cerca de ella, ¿no? Y obviamente, como les decía, está en la ciudad de Palenque, y esta fue planeada por grandes arquitectos que obviamente aplicaron sus conocimientos en la ingeniería hidráulica, y ya con unos añitos en práctica y la construcción lograron crear acueductos, puentes, drenajes, canales y estanques debajo de la pirámide. Entonces, como su nombre antiguo lo indica, la Kanha, lugar de las grandes aguas, esta ciudad que fue una de las más poderosas del clásico maya, estuvo rodeada de depósitos y fuentes de agua que, además de cubrir las necesidades urbanas y de subsistencia de sus habitantes, tuvieron una connotación sagrada, como representar portales al inframundo. O sea, no era nada más el hecho de que pues aquí se murió, aquí lo enterramos, no. Era una conexión más espiritual, más de índole, pues de trasladarse a la siguiente vida, y este punto era un centro importante para que ello sucediera. Esto que está en medio de la selva chapaneca, en la ciudad de Palenque, como les decía, fue una de las más notables en el periodo clásico maya, y tuvo como sede una poderosa dinastía que dominó las montañas del norte de Chiapas y las llanuras del estado de Tabasco también. Entonces, territorio que algunos investigadores han considerado como el reino de la Kamba, así se lo conoce. Entonces, todo esto que les estoy platicando, pues está bien estructurado con respecto a su tecnología, está muy bien diseñado, y es algo que no se habían dado cuenta que existía. Y digo, después de tantos y tantos estudios que han realizado los arqueólogos en estas zonas, pues al descubrirlo, la verdad es una otra manera de poder entender el por qué estas pirámides tenían este significado, y no solamente eran tumbas como regularmente terminan siéndolo, sino que tenían un significado más espiritual, más de conexión con el inframundo. Y dicen los estudiados que creen que el origen de esta corriente de agua fue el punto de partida desde el cual se erigió el templo, y cuya finalidad era asociar a Pakal II con otros cuerpos de agua. Entonces sí es interesante saber que esta parte de esta región en Chiapas, pues tenga este contexto, y que nos sigamos enterando de cosas. Estas son las notas que valen la pena, estas son las notas que te hacen pensar que efectivamente estamos en una sociedad que estaba bastante avanzada, que vinieron los gachupines y nos dieron en toda la... Pero pues ya que, ¿qué le vamos a hacer? Así fue la historia, así nos tocó, y definitivamente pues no hay otra más que pues ahora regocijarnos de saber que la verdad no eran unos salvajes como en su momento se les llamó. Eran personas cultas, eran personas inteligentes, y que sabían precisamente qué era lo que estaban haciendo, no como nosotros que ya más vivimos con las patas. Pero bueno, pues ahí está esta onda de que encontraban este sistema hidráulico allá en Pakal. Así que pues no me resta más que mandarnos a más música y otro cortecito comercial, mi buen Flaps. Y ahorita volvemos con más información aquí en su programa La Hora de la Meme. Seguimos a la fiesta. Y esta noche me acompaña la princesa María Barracuda. ¿Y será que esta noche

Bernard Picard, se aventuraba a hacer el primer vuelo o sobrevuelo de este globo terráqueo llamado Planeta Tierra en una nave completamente movida por energía solar. No hay más que mencionar que lo logró, y que en su familia hay una serie de personas que se han aventurado a hacer cosas increíbles. Su abuelo Auguste fue el primer hombre en la estratosfera, su padre Jacques el primero en el fondo del mar, ahora Bernard Picard es el primero en dar la vuelta al mundo en un avión movido por energía solar. Y estas tipo de cosas, este tipo de notas son las que hacen que todavía crea yo y tenga fe en la humanidad. La verdad, qué padre que haya gente que siga destacando por logros tan importantes como este, porque ustedes se preguntarán, pues dio la vuelta y hartos la han dado, ¿no? Pues sí, tal vez sí, pero está desarrollando una tecnología que permite el desplazamiento alrededor del mundo con solo energía solar, ya se lo plantearon. Es interesantísimo saber que hay gente que está promoviendo este tipo de energía, este tipo de cosas, y demostrarle a los gobiernos que no dependemos de combustibles fósiles para poder movilizarnos. Y ustedes dirán, a lo mejor sí, pero viaja despacito. Sí, tal vez sí, pero la verdad, el viajar despacio va a ayudar a que ustedes también tengan una mejor calidad de vida. Así que piénsenlo, analícenlo y váyanse con esta nota a descansar. Fue un placer de verdad estar nuevamente con ustedes. Gracias por acompañarnos en esta nueva modalidad con comerciales, que es para mí todavía algo raro y nuevo aquí en Radio TV Croc. Pero bueno, ahí estamos y nos estamos escuchando el día de mañana. Recuerden, mañana es miércoles de cine. Vamos a hablar de todas las novedades que hay en el cine para este fin de semana, que vienen muy interesantes. Así que bueno, ya no les digo más. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 8 de la noche. Yo soy Marco y esto fue La Hora de la Meme. Bye, bye. We'll be right back.